en Rock FM, El Pirata y su Banda. Ahora mismo son las 6 y 8 minutos de la mañana. Nada más difícil que arrancar, y aún más siendo lunes, pero ya lo hemos hecho, con lo cual aquí está toda la banda funcionando contigo. ¿Cómo vas, Iago? Buenos días. Buenos días, familia. ¿Qué tal? Bueno, pues bien, pero fíjate, pensando en cómo ha cambiado el cuento, madre mía. Estuve limpiando ayer el coche y, claro, antiguamente lo típico cuando limpiabas el coche es que te aparecían CDs por debajo de los asientos, ¿sabes? Por todas las puertas, ¿sabes? Pues ahora me aparecen mascarillas. No. O sea, ¿cómo ha cambiado el cuento, eh? O sea, estaba, digo, anda, una mascarilla bajo el asiento, otra aquí, ¿sabes? ¿Y cómo ha cambiado el cuento, eh? Los CDs los tengo todos colocaditos en la guantera y las mascarillas desparramadas por el coche. Sí, la verdad es que el trotavirus ha cambiado el mundo. Sí. Lo quiera o no. ¿Y tú, Lucía, cómo vas en este lunes? Pues a ver, no voy mal. De lunes, lo que pasa, mira, Sayago, tú sabes que a mí me gusta mucho hablar de lo que veo desde mi ventana. Sí. Claro, vale. Pues es que no veo nada hoy. No, ¿y eso porque está negro? No, porque la persiana va con un mando, ¿vale? Sí. Entonces se me ha quedado sin pilas. Maravillosos esos mandos, ¿eh? ¡Boh! Son una maravilla. Pues se me ha quedado sin pilas el mando. Esta mañana, ayer no, esta mañana. Ya. Ayer la dejé bajada y esta mañana no sube. Así que tengo unas vistas. ¡Boh! Tapiada, claro, totalmente, total. Tengo unas vistas como maravillosas. Conde de Montecristo ahí. Como si estuviera en Sarajevo. Así que ya me diréis cuando amanece y eso, ¿vale? Vale, no. Te lo vamos a contar. De momento, pues no, gracias. De momento no. Y de pilas a Amazon. Bueno, ¿y tú qué tal, pirata? Bueno, Sayago, Lucía, mundo mundial. ¿Qué? Hoy, bueno, fue ayer realmente, pero de alguna manera estoy cayendo hoy porque es día lectivo, día de trabajo. Estoy cumpliendo 10 años de que arrancó este programa, por decirlo de alguna manera. Joder, pues no lo sabes. 10 años, toda una década, ¿eh? Ya sé. Sí, señor. 10 años madrugando. Bueno, madrugando no todos los días, porque hay días que empalmo. Pero sí que es cierto que un 13 de septiembre arrancábamos la aventura del Pirata por la Mañana en lo que en entonces era la cadena de radio Rock and Roll, que evidentemente evolucionó y afortunadamente se transformó en Rock FM después de 2 años y pico. Pero se cumple toda una década de programa matinal del Pirata tras toda una vida haciendo programas nocturnos. ¿Cómo lo veis? Happy birthday, Pirata. Enhorabuena. Aniversario. Pues muchas gracias, chico. Bueno, yo no sé si lo de enhorabuena, ¿eh? Que... Sí. Que lo de estar por la mañana no sé yo, ¿eh? Todavía pues bueno, no es una fácil. Década. Después de 10 años todavía no lo he digerido del todo. Pero bueno, en cualquier caso, 13 de septiembre del 2010 arrancábamos esta aventura que, bueno, afortunadamente se ha transformado y que mira en lo que se ha convertido. En todo un clásico de la radio matinal de este país. Sí, habrá que celebrarlo de alguna forma, ¿verdad? Claro que sí. Hombre, pero venga, bueno, de momento vamos a por el programa de este día y luego ya hablamos de celebraciones. Venga. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Por si no lo sabes, te lo digo yo, son las 6 y 20 minutos de la mañana en este lunes 14 de septiembre. Buenos días, bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su Banda. Oye, por cierto, Pirata, antes que estabas contando lo de que cumplías 10 años, una década desde que has empezado a hacer el programa por la mañana, se dice pronto, ¿eh? Sí, que bueno, por la mañana, Lucía dice por la mañana, a las 6 de la mañana. Eso ya no es por la mañana. Es el final de la noche, más o menos. Sí, efectivamente, sí, aún es de noche, pero evidentemente el ciclo del día es por la mañana, claro. Sí, pero ¿cómo hiciste tú, cómo te preparaste para hacer ese cambio de vivir la noche a de repente, pues la noche se te iba acabando poco a poco, ¿sabes? Para empezar por la mañana. A madrugador. Sí, tenéis toda la razón, porque, claro, yo llevaba toda mi vida haciendo programas de radio por la noche y además viviendo por la noche. Salía de la radio y empezaba la farra, empezaba la fiesta, o tenías que ir a un concierto, o evidentemente no podías, después de estar poniendo 2 horas de rock cañero en la radio, con toda esa adrenalina que te sale, no te podías meter en la cama, con lo cual había que amortizar un poco y dejar que la adrenalina se diluyera. Entonces, yo lo que me planteé es que no tenía, aunque yo llegaba muchos días a casa a la hora que empezaba el programa, no tenía ni idea, no veía la ciudad no la veía con la perspectiva del que arranca el día, sino del que acaba la noche, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo que tanto para un poco para situarme y un poco para mentalizarme, lo que hice fue estar una semana antes de que empezara el programa, eso lo recuerdo perfectamente, que me levantaba como si ya tuviera que ir a la radio. Ostras. Me cogía mi coche y me daba vueltas por la ciudad de Madrid para ver cómo estaba el ambiente y cómo veía yo a la gente a esas horas de la mañana cuando el personal empezaba, desde la perspectiva de que el día empieza, no acaba, ¿sabes lo que digo? Trabajo de campo. Exactamente. Que la verdad es que tampoco saqué muchas conclusiones, pero bueno, por lo menos poco a poco me fui habituando de la que se me venía encima. Y así estuve toda una semana, saliendo de la cama a las 4:30 de la mañana, me duchaba, me metía en el coche y daba vueltas hasta las 10. Y daba vueltas hasta las 10. Así estuve una semana y a la semana siguiente, 13 de septiembre de 2010, pues arrancamos esto que, bueno, hoy por hoy se mantiene. A ver si no me echan y puedo cumplir otro día. Sí que pues venga, sí. Empieza a poner granitos a partir de este momento ya. Sí, en eso estoy. Aunque no lo tengo muy claro, si quiero estar otros 10 años madrugando, pero en eso estamos. Con lo cual, ya que estamos, vamos a hacerlo bien. En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar. Atención, sí. Chicos, atención. Porque la NASA necesita ayuda. No sé si la vuestra, pero necesita ayuda. ¿Para qué? Para agujerear la Luna. ¿Agujerear la Luna? Sí, la NASA está dispuesta a pagar a quien sea capaz de recolectar un puñado de rocas en la Luna, pero extrayéndolas. Ojo, porque con este anuncio de la NASA abre la puerta de par en par a la minería extraterrestre, ¿eh? Claro. Con fines comerciales, además. Claro. Y luego sabes lo que van a hacer, Sayago. Para tapar los agujeros, pues harán lo mismo que hacíamos nosotros ahí, chavales. Poner póster. ¡Ah! Sí. ¡Hala, venga! Agujero en la pared, póster de Iron Man. Toma, pues saco, sí, ya te digo. Esto al final se va a convertir como un capítulo de Manos a la Obra, pirata. En sí. Lugar de Apolo 12 van a llevar al Manolo 13. ¡Vamos Manolo para allá, hacer agujeros! Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Así con rock and roll o con el himno del grunge es como arrancamos, como vamos poniendo en marcha la mañana de este lunes de mitad de septiembre. Bueno, esto ya lo he dicho muchas veces, pero es que es así, 14 de septiembre. Y la banda está funcionando contigo, ¿verdad, Sayagón? Sí, claro que estamos funcionando. Y fíjate que he estado pensando, no me ha salido mucho, pero bueno, lo voy a pensar. Sí. Pero he estado pensando y claro, la gente, todo el mundo sabe que el pirata tiene WhatsApp, pero no tiene WhatsApp. Ya. No tengo WhatsApp. Y aplicaciones ni. Cero también. Aplicaciones bueno, cero. bueno, aplicaciones. Tengo una de los Rolling Stones y ya. Tengo una del banco por el que hago todas mis transacciones. Perfecto. Ya, pero como no eres muy dado a las aplicaciones, no, yo estoy pensando por qué es. Y es porque todavía no existe la aplicación que molaría que existiese, pirata. Yo estoy pensando en unas cuantas. Sí, hay aplicaciones que no existen todavía y habría que inventarlas. Por ejemplo, una aplicación que te apague las redes sociales en el móvil cuando bebes demasiado. Sí. ¿Sabes? Sí, porque esto da muchos problemas. Y además que bloquee el contacto de tu ex para que no puedas escribirle. Porque eso en esos casos... Sí. Además, yo le pondría un extra, ¿sabes? Que te calcule la ruta más corta para ir a casa haciendo eses. ¿Sabes? Porque en línea recta no llegan ni para Dios. Pero bueno. Mira, otra aplicación que no existe que deberían inventar es una aplicación como las de las citas, estas clásicas, sí. Pero en lugar de citas, que te ayude a encontrar músicos para montar una banda. ¿Sabes? Buena. Por ejemplo, eso estaría muy bien. Fíjate. Sí. Se podría llamar Tinder Skinner, ¿sabes? Por ejemplo, así. Tinder Skinner. Podría ser un nombre, fíjate, lo dejo ahí, si lo dejo todo hecho. Que al final, oye, esta aplicación te sirve para lo mismo que las aplicaciones de los ligues, para que te intenten montar un trío. Al fin y al cabo, todo va a mi mola. Y mira, he pensado en otra aplicación que no existe y que habría que inventarla, pirata. ¿Cuál? Un Shazam, pero para las reparaciones de la casa, como el Shazam, igual. Apuntas tú con tu cámara del móvil algo que necesita ser reparado en la casa y la aplicación te dice cómo arreglarlo, ¿sabes? Sí. Muy bien. Es como si en lugar de Siri tienes la voz de tu cuñado y tal. Eso es la junta del conector de agua, imbécil, que no tienes ni idea. Igual. ¿Sabes? Eso es un jazz. Que bueno, luego al final yo creo que esta aplicación te vas a liar y al final vas a acabar llamando a los músicos para que te arreglen la lavadora. Pero bueno, esto ya, está en ningún lado. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Aquí vamos de nuevo, te digo, cada día a eso de las 6 de la mañana, desde hace 10 años. Hoy hace 10 años que radiofónicamente el Pirata empezaba a madrugar. Sí, señor. Ya te digo, menuda celebración, ¿eh? Bueno, de momento lo estoy celebrando solo compartiéndolo con vosotros y con nuestra gente, ¿eh? Pero sí, sí, habrá que celebrarlo, que 10 años son 10 años, sí, sí. Oye, Pirata, ¿qué recuerdos tienes de cuando empezaste? Hace 10 años. ¿Te acuerdas de algo? Pues la verdad, muy bien puntualizado. Muy bien puntualizado, sí. Algo de Lemmy hay, ¿no? Hay algo de Lemmy. Pero lo que sí que recuerdo es que estuvimos primero como dos años y pico, tres años como máximo, dándole forma al programa, porque arrancamos a las bravas y con una idea muy clara, pero sin todavía darle forma, ¿no? Era una especie de diamante que había que pulir. Y bueno, empecé yo solo haciendo el programa las 4 horas y luego sí se fueron incorporando compañeros, por ejemplo Marta Vázquez, nuestra sí. Marta estuvo dando las noticias asépticamente cada media hora en el programa durante algún tiempo, fueron pasando otras personas y bueno, pues así poco a poco se le fue dando forma hasta que final y afortunadamente porque esto era la cadena Rock and Gol, finalmente esto evolucionó hacia Rock FM y fue cuando el programa empezó a tomar primero el título y luego la forma y el contexto que ahora tenemos, aunque seguimos cambiando cosas y evolucionando, pero bueno, más o menos llegando hasta donde estamos ahora, ¿no? Pero esto básicamente nos costó como un crío, ¿no? O como un niño. Sí, señor, sí, señor, poco más o menos, sí, sí, la verdad es que ha sido un largo camino en el que, como tú dices, ha habido que educar y ponerle las pilas a esa criatura que estaba naciendo. Pero sí, nos costó como 2 o 3 años al principio, insisto, darle la forma que actualmente tiene el programa, aunque esto quizá no se notara mucho en antena, ¿no? Porque la base de rock y diversión siempre se mantuvo, o por lo menos esa idea, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego ya cambió, insisto, la cadena de Rock and Roll a Rock FM. Y aquí estamos, dando guerra cada mañana, ¿eh? Y seguiremos creciendo mientras nos dejen. Sí, señor. Vamos. ¿Sí? De momento ¿sí? vamos a seguir. De momento vamos a seguir. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con lo que ha ocurrido en Estados Unidos en estos momentos. Están en plena campaña electoral. Allí, además, las votaciones van de manera diferente. No se vota solo un día, como aquí. Este fin de semana, una mujer de New Hampshire ha entrado en un colegio electoral con una camiseta política. Entonces, en cuanto los funcionarios la vieron, le dijeron que su ropa de campaña estaba prohibida. ¿Qué hizo la mujer? Pues quitarse la camiseta y votar en toples. Claro, claro. Señor. Ay, claro. Señor. Grandes males, grandes remedios. Claro. Pues mira, si enseñó las tetas es porque es una mujer de centro, ¿sabes? No se avergüenza ni de la izquierda ni de la derecha. Y luego hicieron el recuento de los votos todos con los cataplines al aire. Lo que se viene llamando el escrutinio. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. 7:44, lunes 14 de septiembre. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde ahora mismo veo yo que Sayago se está preparando, y además para hablarte de hoteles, sí, ¿a que sí? Sí, sí, porque estaba pensando, precisamente Pirata, está pensando que la gente ha echado mucho de menos viajar estas vacaciones, que muchos no han tenido, pero también ha echado de menos los hoteles, como bien dices, Pirata. Sí, ¿no? ¿Sabes? Porque sí, está muy bien viajar y ver ciudades, pero los hoteles tienen un encanto, porque allí se hacen cosas que en tu casa no haces. ¿Como por ejemplo qué? Sí, como por ejemplo desayunar mientras caminas. Que vas por el buffet recorriendo todo y te vas cogiendo 4 o 5 platos diferentes y claro, la gente te mira y dice, ¿qué es? Que lo voy quemando, ¿no ves que voy andando para un lado y para otro? Claro. Voy quemando según calorías. Por lo quemo, claro. Efectivamente, lo que entra por lo que sale. Luego mira, otra cosa que se hace en los hoteles pero no en casa es darte un baño llenando la bañera de agua, que tú en tu casa no lo haces para no gastar y porque ya no se llevan las bañeras, ya casi no hay ninguna casa con bañera. Verdad. Yo tengo, yo tengo. ¿Sabes? Sí, tú tienes todavía, pero en otras casas piratas lo más parecido que puedes hacer es meter la cabeza en el bidet. Entonces, claro, en el hotel, pues... No lo Oye, pues lo haces, ¿sabes? Y mira, otra cosa que se hace en los hoteles y no se hace en casa. Hacer abstinencia. Porque ¿sí? en la habitación del hotel abres acojonadillo la puerta a la nevera, ¿sabes? Que está todo más caro que la leche. Sí, ¿sabes? Es verdad, ¿eh? Hay una inflación ahí con los botellines que no veas. Te da miedo hasta mirar. Claro, en tu casa es al revés, es la nevera la que te tiene miedo a ti. Claro, sí. ¿Cómo cambia la cosa? Sí, y mira, otra cosa que se hace mucho en los hoteles, pero nunca haces en casa, es poner el aire acondicionado a tope de frío para dormir acurrucadito con el edredón, pero en pleno verano, ¿sabes? Sí. Tú lo pones sí. ahí a tu leche para luego arroparte y dormir bien, ¿sabes? Que tienes que meter ropa de invierno para irte a Sevilla en agosto. Fíjate lo curioso que es. Y fíjate, te voy a decir, y esto se hace porque no hay mayor lujo que volver de las vacaciones resfriado de tu viaje a Punta Cana. Eso sí. es lo mejor que puedes contar. Claro, claro. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Empecemos por el que mandó Javier desde Asturias. Ahí viene. Llevo más de 40 años sin distinguir a Epi y Blas. Voy a distinguir ahora a Andy y Luca. Demasiado tarde. Sí, y se pide mucho a veces. Manuel, desde Teruel, chiste que viene. Que viene, que viene ya. Hace tanto calor que he puesto un huevo encima del capó del coche. ¿Y se ha frito? ¿Se ha frito? Dice, no, he sufrido quemadura de segundo grado. Claro, eso le pasa por listo. Desde Bujalance, en la provincia de Córdoba, ahí llega el chiste que mandó Francisco. Le dice una amiga a la otra, Mari, no vea, me he ido a vivir con mi abuelo y me tiene nerviosita perdida, tordía comiéndose las uñas. Dice la otra, pues yo terminé de momento con esa manía. Dice, ¿qué hiciste? ¿Le poniste unos guantes o algo? Dice, ¿qué va? Le escondí los dientes. A grandes males, grandes remedios. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿eh? Claro. Bueno, oye, yo creo que este mola, ¿no? Sí. Mola sí, para que le demos sí. la gorra. Sí. Bujalance, provincia de Córdoba, recibirá una gorra de Rock FM para que el campero se la dé Francisco, claro. Una gorra de diseño exclusivo para Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de Godella en la provincia de Valencia. Y si tú quieres tener una gorra nuestra, estás tardando en mandarme un chistaco, el mejor de tu repertorio, en un audio de WhatsApp al 647-339966. Venga, échame un cable, colabora en esto de que el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Déjame que te diga una cosa. Si la filosofía fuera un arte, ahora viene una persona que se saldría de las rayas al colorear. Estoy hablando de Sayago, que viene cada mañana con eso de la filosofía de bolsillo, que no es otra cosa que la manera que él tiene de ver la vida. Y la suelta, que es lo peor. Eso sí, sí, sí. Y la suelto como voy a hacer ahora mismo. Fíjate, me temo. Si curras a 40 kilómetros de casa, dile a los que no creían en ti. ¿Qué? Decíais que no llegaría lejos, ¿eh? Toma, ahí tenéis, listos. Filosofía gastronómica, mira. A ver. Te pasas un día entero haciendo croquetas como para luego ir al gimnasio a quemarlas. Las narices. Ya, claro. ¿Qué? Estaría bueno. Tú sabes lo que cuesta bolear eso. Ya te madre digo yo. Y mira, filosofía romántica. Si tu novia te dice que desde hace tiempo sospecha que estás con otra, cásate con ella. Es una mujer muy optimista. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. 8 y 24 minutos de la mañana de un 14 de septiembre, lo que pasó en un día como hoy en la historia del rock. Te lo contamos en la Rock Efemérides. 1981, 14 de septiembre, los Rolling Stones tocan un concierto secreto de calentamiento para su nueva gira en Estados Unidos. Tocan, dan el concierto en el St. Morgan Cove Club en Worcester, en Massachusetts. Se presentaron como Little Boy Blue and the Crococoaches. ¿Eh? Fíjate, para despistar, para que no supieran quién era. Sí, señor. Un concierto para 300 personas. Solo para 300 personas. Imagínate cómo estaba aquello, porque por mucho Cocoroacher que se dijeran, todo el mundo sabía que eran los Rolling Stones. Claro. Y era para preparar su gira estadounidense de 1981. Pues en 1955 ocurrió algo muy bueno en el rock pirata. Little Richard grababa en los estudios Jam de Nueva Orleans que grababa el Tutti Frutti. El Tutti Frutti, Sayago, qué bien, ¿eh? Escrita por él y bueno, teniendo un sonido fuerte y una letra salvaje. Un tema que ha sido patrón para muchas composiciones de rock and roll. Y parece ser, ahora que lo dices, Sayago, estoy recordando de que llevaba como 2 años tocándola en directo por los garitos del sur, Little Richard. Y entonces la iba perfeccionando en cada una de las veces que lo tocaba hasta que la grabó. Pues, después de muchas vueltas llegó a la grabación de hoy. Y los buenos helados. Y los buenos helados que nos ha dado el Tutti Frutti. Ya te digo. Y un 14 de septiembre de 1950 nacía Paul Kossoff en Londres. Fíjate, el guitarrista de Free. Con 20 años grabó uno de los grandes himnos del rock, el All Right Now. Un tipo que era muy sensible. Y después de la disolución de Free, eso le metió en una onda de presión que le llevó al alcohol, al caballo y a la autodestrucción. Y bueno, formó Backstreet Clower, que era la banda con la que estaba cuando murió, y colaboró con un montón de gente. Colaboró en discos de Jim Capaldi, de Traffic, de Marta Vélez, una cantante puertorriqueña. Por cierto, voy a conseguir ese disco esta misma semana, que llevo meses detrás de él, y solo le quiero, bueno, fundamentalmente le quiero porque toca ahí Paul Kossoff. ¿Sabes? Pero Paul Roger, el cantante de Free, dijo que Paul Kossoff era demasiado sensible para este mundo. Y bueno, ya se sabe que moría en un vuelo de Los Ángeles a Nueva York cuando tenía tan solo 24 años. Rock FM, El Pirata y su banda. No voy a terminar con una nueva campaña que se está llevando a cabo en China, concretamente en el suroeste del país, en Sichuan. Allí el gobierno local ha lanzado una campaña dirigida sobre todo a los fumadores, pero eso sí, además de fumador, te tienen que gustar los huevos. ¿Por qué lo digo? A ver, que no entiendo nada. Puedes cambiar 20 colillas por un huevo. ¿Qué te parece? Eso lo han hecho allí. En unos días se han entregado más de 2.000 huevos y se han reciclado más de 40.000 colillas. ¡Qué buena idea! ¿Eh? O sea, vamos a ver si me he enterado. Lucía, tú entregas 20 colillas y te dan un huevo. Bueno, pues entonces el eslogan de la campaña está claro. Deja de fumar si no tienes huevos. Por ejemplo, ni colesterol, claro. Yo creo, de todos modos, esto está bien como idea porque puede ser la nueva moneda de cambio, ¿sabes? Ahora sería un poco así como, mamá, me da 100 colillas para salir con los colegas. Y la, 100 colillas, pero ¿tú quién te crees que soy? ¿La estanquera de Vallecas o qué? Vamos, hombre. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. Son las 8:44 de la mañana, como te decía, dos bandas australianas, AC/DC sonando y AC/DC y Jet sonando en este tramo del programa. Gracias por estar ahí, que tengas un buen lunes y una buena semana. Estaba pensando, Pirata, que estamos celebrando un poco hoy esa década, esos 10 años desde que tú te estás madrugando, te estás levantando a las 4:30 para ponerte en solfa y poner en solfa a todo el mundo. ¿Y cuántos discos habrás puesto a lo largo de todos estos años, eh? ¿Y cuántas cosas habremos hecho a lo largo de estos 10 años? Es que parece que no, pero son 10 años, toda una década, ¿eh? Es impresionante. No me lo creo ni yo, de verdad. Sí, en un día, en un 13 de septiembre del año 2010, empezábamos lo que era el embrión de este programa, que como antes contaba, ha ido evolucionando mucho y lo sigue haciendo, afortunadamente, claro. ¿Cómo tú, cuando empezaste el programa, había algo que tenías claro, que querías o no querías hacer? Tenía clarísimo, Lucía, tenía clarísimo lo de rock y diversión, ese concepto lo tenía claro. Estas horas de la mañana no son para comer el coco a la gente ni para contar muchas cosas si hay muy ampulosas, sino rock y diversión. Nuestra gente, pues como nosotros, está funcionando, está poniéndose las pilas y va camino de una jornada dura, ¿no? Entonces, bueno, las cosas profundas para más tarde. A esta hora de la mañana, rock y diversión, o al menos ese concepto. Y yo recuerdo la primera, la única reunión que tuve antes de comenzar el programa, dijeron, bueno, vamos a poner el clásico y tal y cual, perfectamente, de acuerdo. Yo la única condición que puse es, sinceramente, lo sigo manteniendo, yo no hablo ni de fútbol ni de política. y creo que es una manteniendo. Premisa, sí, y creo que es una premisa básica que hemos mantenido y que, bueno, creo que nos está yendo bastante bien, ni fútbol ni política. A lo claro. nuestro, rock y diversión, como debe ser. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con la original idea que ha tenido un hombre de 94 años llamado Sam Okey. Vive en Virginia, en Estados Unidos, y dice que quiere que le entierren en un ataúd un tanto especial. Él es amante de unos chicles determinados que se venden allí, los Juicy Fruit. Entonces quiere que se le entierre en un ataúd pintado de tal forma que se parezca a un paquete de chicles de Juicy Fruit. ¡Hala! No, y el dentro. ¡Vaya tela! Lo que inventan algunos, ya te digo. ¡Jo, imagínate los comentarios de la gente! Uy, se me ha ido Sayago. A ver qué comentarios, a ver qué comentarios de la gente. A ver si ya, he vuelto o no he vuelto. Sí, ha vuelto, ha vuelto. Ah, pues eso, que decía que los comentarios en el funeral serían como lo que es la vida. Un día sabes a fresa y a los dos minutos no sabes a nada. Bueno, al menos si este hombre pudo decir que tuvo una vida de Trident Topic. Total. Bueno. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. Están así, de esta manera. Luis Salgado, desde Coruña, durante una buena temporada siendo Rockmaster y acumulando 2.200 pavos. Y jugando por mantener el título y por 100 más. Buenos días, Luis. Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Una vez más te deseo suerte. Y recibo a Josep Miguel Costa, desde Terrassa. Buenos días. Buenos días, Pirata y banda. Bienvenido a Rock FM. Nada de nervios y que tengas mucha suerte, Josep. Bueno, va... Muchas gracias. Venga, vamos a por ello. Va una vez más a recordar, Sayago, las reglas del juego y empezamos. Así es, Pirata, ya sabes que Luis Salgado es el que comienza este concurso por ser el actual Rockmaster y si falla alguna pregunta le pasará el turno a Josep para saber quién es el ganador de los 100 euros y el título de Rockmaster con esas preguntas acertadas. El Pirata lanzará las preguntas del mundo del rock durante 90 segundos más tensos que hablar precisamente con un DJ que siempre está cambiando de tema. Así que, dicho esto, vamos a empezar en cuanto pongamos el tiempo. ¿En qué año se formó AC/DC? ¿En 1960 o en 1973? En 1973. Sí. ¿Dónde se formó Sin Lisi? ¿En Londres o en Dublín? En Dublín. ¡En Dublín! ¿Qué banda se formó antes? ¿Los Suaves o Platero y tú? Los Suaves. Los Suaves. Motley Crue no ha cambiado nunca de cantante. ¿Esto es verdadero o falso? Es falso. ¡Es falso! Times Are Changing es un tema de Bob Dylan o de Neil Young. Es de Bob Dylan. Es de Bob Dylan. ¿Quién pertenece a la generación al Club de los 27? ¿Paul Kossoff o Jimi Hendrix? Jimi Hendrix. Jimi. ¿Cuál de estos dos es un tema de Aerosmith? ¿Sweet Jane o Sweet Emotion? Sweet Emotion. Muy bien. ¿El batería de Def Leppard se llama Rick Allen o Joe Elliott? Rick Allen. Rick. ¿Quién ya no está en Bon Jovi? ¿Richie Sambora o David Bryan? Richie Sambora. Richie, ¿cuál de estos dos es un tema de Dio? ¿Diver Down o Holy Diver? Holy Diver. Holy. ¿Quién es miembro de Rage Against the Machine? ¿Zakk Wylde o Zack de la Rocha? Zack de la Rocha. Zack. ¿Qué banda es real? ¿Rulo y el Turullo o Rulo y la Contrabanda? Rulo y la Contrabanda. Rulo y la Contrabanda. Pleno, si ¿no, es que lo sabe todo. Si es que lo sabe todo, Pirata. Lo sabe todo. No. 12 preguntas le has hecho, 12 respuestas acertadas. Y José Miguel ahí esperando con el café, supongo, esperando a ver si le pasaba el turno. Pero no ha sido posible. No fue posible para José Miguel Costa. Josep, te recomiendo que vuelvas a jugar, que vuelvas a inscribirte para volver a jugar. Y a ti, Luis, una vez más, te doy la enhorabuena. Mañana continuamos jugando en el Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda.